www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. Bienvenidos a En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes. Caos real entre tanta realidad virtual. En caso de que el mundo se desintegre. Toda similitud con la realidad es adrede. A partir de este instante, no nos hacemos cargo. A partir de este instante, en caso de que el mundo se desintegre. Programa especial. Honorables doncellas y galantes caballeros, sean vosotros bienvenidos a la 260ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. A vuestra merced los saluda en nombre de la tripulación El Pirata, y estoy junto al hidalgo don señor Lagarteja. Muchas gracias. Hola amigos electroidios. Están todos los amigos electroidios conectados a la gran red de redes, y esperamos aquí la presencia de absolutamente toda la tripulación, que pasamos a presentar por orden: el capitán de la Armada Real, don Roger Vinilo; la señorita Margarita Kull, de toda una dama que saludamos con reverencia. Está muy bella, señorita, hoy. Y por supuesto, un primate esclavizado que hemos traído de las Indias Orientales, que por gracia del Señor ha sido evangelizado, y es el mico que se presenta de esta manera. ¡Alegría para todos! Una cosa maravillosa, realmente, y muchos mensajes, señor Lagartija, en el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, a los queridísimos hermanos Wright, que se vienen comunicando hace tiempo y nos cuentan de sus cosas, de cómo van estas historias, de que andan por ahí queriendo volar o no sé qué mierda, ¿no? Y los hermanos dicen: somos dos hermanos fanáticos del aire, ya los conocemos. Dice: hemos hecho un chingo de pruebas y creemos que la base de la aerodinamia va a funcionar, esa mierda. Sí, tendrían que bajarse al final de una de esas cosas. Ya han probado tanto, ¿para qué, no? Al final no tiene mayor sentido. Sí, al pedo. Sí, otro mensaje. Edison dice: mis queridos amigos, dice nuestro amigo Edison, que no sabemos en realidad cómo se llama, siempre ha firmado todos sus mensajes como Edison. Dice: el otro día logré unir los polos, el negativo y el positivo, y a que no saben qué, dice nuestro amigo. Te voló el culo. Sí, no sé si le ha volado el culo, pero estaba muy feliz, realmente. Yo es una cosa maravillosa. ¿Qué mierda hizo? No sé, le debe haber volado el culo, Que de gente que pierde tiempo. La verdad, Alejandro iba a decir. Alejandro no lo tenemos, Alejandro, pero tenemos Alexander Graham, Graham. Hola, Alexander. Creo que su apellido era Bell, por lo menos cuando se comunicaba antes decía Alexander Graham Bell. Dice: hijos de la chingada, ¿por qué no leen mis mensajes? ¿Por qué no leemos los mensajes de Alexander? No sé, señor primate. Sí, estamos muy retrasados con los mensajes. Yo te ruego mil perdones, Alexander, pero hay que tener paciencia en este programa, ¿verdad, señor Lagartija? Dice: hace unas semanas les comenté de mi proyecto. Ahora necesito a alguien que financie mi invento, dice Alexander Graham Bell. Ah, todos necesitamos plata. Sí, pero ¿se acuerda que el invento de Alexander era mínimamente, no sé, qué sé yo? Ah, pero no creo que esté alguien interesado en hablar por un aparato y que otro escuche por otro aparato. Sí, en realidad, sí, no era muy lúcido la cosa, pero bueno, a lo mejor hay alguien interesado. Yo imagino, eso es un buen proyecto, por ejemplo, es un buen invento para los novios. No, los novios, ¿se imaginan los novios llamándose por un aparato y diciendo: hola, sí, ¿y qué has hecho hoy? Ay, no sé, no sé qué contar. Ay, pero así, a ver, y dime algo, dime cosas lindas, ¿no? Sí, claro, unas cosas así. Bueno, sería útil. Claro, sería útil para esas mierdas, ¿no? Sí, puede ser. El invento de Graham Bell. Así que bueno, si hay algún novio interesado en financiar esa mierda que he inventado, bueno, por ahí está. Tenemos también a Isaac Newton. ¿Lo tiene Isaac Newton? Es un amigo que nos ha mandado attachment. Sí, nos manda esas cosas, esas fórmulas de mierda, que yo no sepa que las manda, porque en realidad no las interpretamos. Dice: hola, amigatos lejanos. Dice: estaba yo muy tranquilo trabajando en unas fórmulas cuando vi caer una manzana del árbol. Mira sus estupideces que nos intentaron. Cómete una manzana. Claro, cómetela. ¿Qué pretende que le digamos con la manzana? O sea, que trafique manzanas o cosas por el estilo. Bueno, es una buena idea. Sí, dedicado a las manzanas, entonces está nuestro amigo Isaac Newton, mientras también se ha comunicado por otro lado desde Venecia. Llega este mail, interesante, ¿no? ¿Qué le parece? No habíamos tenido ningún mensaje que llegara desde ahí, desde esa esa ciudad que está llena de agua, y que huele bastante mal, realmente. Es Galileo Galilei, que dice simplemente, Epur se mueve, no habla mucho. ¿Qué mierda se mueve? Sí, hace rato que nos viene mandando mail, y cadenas de mail incluso ha mandado que... ¡Ey, explícate mejor! Epur se mueve, ¿qué mierda es lo que se mueve? Lo que nos preguntamos desde aquí, señor Lagartija, Yo diría que se preocupe por... Se debe estar moviendo a alguien. Sí, alguien se debe estar moviendo, él se debe estar moviendo a alguien. Dice, claro, sí, y dice, bueno, se mueve. Sí, ten cuidado por la Inquisición, digo, a lo mejor, ¿no? Esa gente es muy recta con respecto a esta cosa. Sí, bueno, aquí otro mensaje que nos llega desde Bagdad. Bagdad es la capital de Irak. En este momento está allí un niño que se llama Saddam Hussein. ¡Hola, Saddam! Yo no sé si está bien que nos escuchen los niños, ¿no? Porque los niños, o sea... Pero hay niños y niños. Pero no es un programa como para que escuchen los niños. Yo tengo miedo que, qué sé yo, bueno... Bueno, no escuches, a ver si todavía te cambiamos la cabeza. Es verdad, Saddam, no escuches. Pero bueno, ya que nos escuches, ¿qué hay, cerote? Soy un niño iraquí que sueña con ser presidente. Pues está bien soñar esas cosas, ¿no? Sí. Cuando hay unos niños, tiene que soñar a lo grande. Sí, total, ya después hay tiempo para... Para fracasar, ¿no? Exacto. Ahí está, dice... Y el mico que se vaya a la mierda, le dice usted, mico. Bueno, Saddam, dice... Un beso a la muda y a las primas de la muda. Que el hombre que... Como que... Sí, claro, porque tiene muchas mujeres. Claro, el tema del harem y todas estas cosas, sí. A lo mejor... Bueno, entonces, muda, la muda estaría dispuesta a irse para allá, para ir... Dice que no, No sabes lo que te pierdes. Bueno, ahí está, Saddam, te mandamos un abrazo grande. Se ha comunicado aquí alguien de nombre extraño, me cuesta pronunciar esto, es desde Polonia, se llama Karol Wojtyla. Hola, Karol. Karol Wojtyla dice, ¿qué onda? Les cuento, soy estudiante del seminario y a veces los escucho, aunque dicen bastante pendejadas, los perdono. Nos perdona. Ah, un cura polaco. Sí, un cura polaco. Está estudiando para cura, en realidad, está en el seminario, un cura polaco. Pero qué loco, ¿no? Acuérdate si llegas a ser cardenal o papa o algo así de nosotros. Sí, no, pero es polaco, no creo que pueda llegar a ser papa. Yo tengo fe y la religión está basada en la fe. Sí, ustedes tienen mucha fe, está bien, pero yo no me puedo imaginar un papa polaco. De alguna manera los papas han sido italianos desde prácticamente que el mundo es mundo. Yo puedo imaginarme un avestruz de papa. Bueno, usted tiene esa facilidad y la fe, la religión se basa en la fe, pero usted es religioso, señor Lagartija. No, apostador. Apuesta a que puede llegar este amigo. Exacto. Bueno, Karol Wojtyla, te mandamos un abrazo grande para él y para toda la gente de Polonia. Por este artículo considérense prorrogadas por la presente convención e incluidas en la misma todas aquellas disposiciones resultantes de las convenciones anteriores que no hayan sido derogadas o modificadas hasta el presente, ni lo sean expresamente en esta oportunidad. En caso de que el mundo se desintegre. Seguimos aquí con los mensajes. La primera dama, que se comunica y está, está muy interesante, nos ha mandado una foto. Qué linda foto, mierda. Pero no nos ha dado el permiso para publicarla, No nos ha dado el permiso para publicarla, no la vamos a publicar. La vamos a guardar para nosotros, la vamos a pegar en algún pero lado. Pero sí que está buena, Sí que está buena, está rubia. Se llama Norma, y bueno, Norma. Su nick es Marilyn Monroe. Dice, chicos, me siento sola y triste. ¿Qué me recomiendan? Ah, con lo linda que eres. Sí. Conoce gente. Sí, haz amigos. Tómate una pastillas. Claro, tómate... No, no, ¿cómo tómate unas pastillas? ¿Qué pastillas para...? Para pasar el tiempo. Bueno, ahí está. Marilyn, un beso muy grande para ti. Tenemos aquí un tal Diego Armando Maradona. Se comunica siempre. Sí, sí, desde Villa Fiorito, Argentina. Le mandamos un abrazo grande al Diego que dice, ¿qué hacen, manga de forros? Bueno, el Diego, ¿no? Tiene esa forma. Dice, soy Diego, me dicen Pelusa, dice, y lo que más me gusta... Pelusa. Dice, lo que más me gusta es jugar al fútbol, dice. Sí, ya sabemos. Sí, váyanse todos a la mierda y chúpenme un huevo. Bueno, Diego tiene estas cosas, ¿no? Que a veces se comunica y es un poco así irreverente, pero está bien. Juega otra cosa, ya hay mucha gente jugando al fútbol. Sí, trata de estudiar, Diego, eso es importante, porque a lo mejor con el fútbol no te va bien, ¿no? Porque, exacto. O sea, lo más seguro es que no le vaya bien porque... Sí, de a 1500 personas uno juegan, llega. Uno sí, llega. Y a lo mejor llegas a primera y te quiebran. A lo mejor tienes la suerte de que a lo mejor te venden ponle, al Barcelona y te quiebran. ¿Y qué mierda haces luego, Y no te queda otra casa. Así que yo calculo, te puedes dedicar a un deporte menos popular, pero que tienes la más seguridad. A lo mejor natación, por ejemplo. Sí, al golf. El golf que paga muy bien y que no hay tanta gente ahí, a lo mejor, peleando por un puesto. Bueno, le mandamos un abrazo grande al Diego, que parece que le gusta jugar al fútbol y no queda otra, ¿eh? Nos vamos ahora rápidamente cruzando el océano. Estamos en Francia, señor Lagartija. Wow. Mire, ¿le gusta Francia? Me encanta Francia. Sí, es lindo. Bueno, aquí tenemos un muy buen amigo que se llama Robespierre. Hola, Robespierre. Dice, señores, aquí en París, él siempre muy serio, ¿no? Para dedicarse en sus mensajes, dice, señores, aquí en París las cosas están complicadas, pero el rey está por caer. ¿A dónde se va a caer? No sé dónde va a caer, pero igualmente son noticias importantes que nos hacen llegar, ¿eh? Yo no le creo mucho a este muchacho igual. Dice, llevaremos adelante la revolución más importante del mundo. ¡Ah, la mierda! El tipo para decir... Todos se creen lo mismo. Sí, todos se creen lo mismo. Hacen una boludez y dicen, ¡ah! La revolución más importante. Anda a cagar. Que esto... Sí. Bueno, muchos revolucionarios dando vuelta. Igualmente estas revoluciones sabemos cómo terminan, ¿verdad? Luego se enquista en el poder, viene otro y qué sé yo, y a la mierda, y no cambia una mierda al final. Pero bueno, Robespierre, te deseamos mucha suerte. El rey está, porque yo no creo que caiga la monarquía en Francia. Es un poco ilusorio eso. Pero bueno, ahí está Robespierre con su fe. Dice, saludos a mis panas Danton y Marat y a los fieles a la causa. Que debe ser un ciber donde para él, ¿no? Ah, sí. Sí, que tiene amigos. Saludos a Marat. Danton, Marat, que deben estar jugando al Age of Empire. Bueno, postdata, los monárquicos son todos maricas con peluca, ¿eh? Y firma Fraternité, Igualité, Liberté, y que viva la panocha, dice Robespierre. Eso, bueno, que viva la panocha. Sí, creo que es lo más lúcido que ha dicho en todo su mensaje. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Lo tenemos al cacique Mara. El cacique Mara es un muy buen amigo venezolano, ¿eh? Ah, hola, cacique. Ahí está, en Venezuela, el cacique Mara. Que dice, sí, pero está enojado, ¿eh? Porque dice, amigos, hace tiempo les escribí un mail preguntándoles si los españoles que habían llegado eran buenos o malos. Ah, sí. Sí, olvídense, ya no tiene sentido, dice el cacique Mara. ¡Mierda! Bueno, lo lamento, hay cosas así, por los retrasos de la comunicación, nosotros no llegamos a responder, pero bueno, cacique, te deseamos cualquier cosa, múdate a Maracaibo, no sé, por ahí está, le mandamos un abrazo muy, muy grande. Aquí tenemos un amigo músico, que por suerte no pide música, porque hay muchos tipos... Sí, no sé, ponemos música. Sí, el otro, Chopin, por ejemplo, nos tenía podrido, ¿cuándo voy a escuchar música? Pongan una polonesa heroica, algo sí, por el Beethoven. Estilo. No ponemos música, Beethoven, al pedo, Beethoven, ¿para qué quiere que pongamos música si no lo va a escuchar? No lo va a escuchar, Beethoven. Bueno, pero ahí está. Jimi Hendrix dijo, bola de jotos, su programa está de toda madre. ¿Saben? Yo soy negro y estoy aprendiendo a tocar la guitarra. ¿Negro tocando guitarra? Negro tocando guitarra no existe, ¿no? ¿Qué toquillo? Claro, toca así tipo tambores. Claro, tienes que aprender a zambar. Con la naturaleza más afrolatina. No te veo futuro. Con el estilo. No, con la guitarra no. Pero bueno, él está ahí, aprendiendo a tocar la guitarra. Y nos cuenta que es toda una experiencia. Así dice Jimi Hendrix. Toda una experiencia, dice esto de aprender a tocar la guitarra. Bueno, prendela a fuego, ¿no? ¿Para qué te sirve? Yo creo que deberías probar con otros instrumentos, Jimmy, ¿eh? Eso. En serio, hay muchos guitarristas también. Hablando de guitarristas, esas cosas de músicos, tenemos un argentino que se ha comunicado aquí. Un argentino que es prácticamente como qué decirle, porque ha firmado a veces como que era uruguayo, otras veces como el francés. En realidad, los que tienen problemas de identidad. Sí, tiene problemas de identidad. Estoy harto de esa gente. Se llama Jean-Romuald Gardés y su nick es Carlos Gardel. Hola, Carlos. Salute a la muchachada, dice. Se nota que es argentino este hombre, ¿eh? Salute. Este mensaje va de Carpetusa, dice. Y para decirles que si no me comunico en los próximos días, no es porque esté en gallola, ¿eh? No es porque ha ido preso ni nada el hombre. Dice, pasa que me voy a Colombia a hacer unas actuaciones, dice. Saludos a todos los argentinos que escuchan el programa y para la muchachada del Café de Corrientes y Uruguay, dice Carlitos Gardel, que se va para Colombia, ¿eh? Ah, suerte en el viaje. Sí, le deseamos mucha suerte en el viaje, ¿eh? Cuando pase nos podría... Que pases lindo. Sí, por ahí por Bogotá, que nos traiga algo de Medellín, ¿eh? Por ahí andará entonces Carlos, ¿eh? Un abrazo grande. ¡Qué cantante, Carlos, eh! Sí, es cada día canta peor. Cada día... Yo no creo que cada día cante peor. Lo que pasa es que, bueno, se está poniendo grande y todo eso, ¿eh? Una cosa... Sí. Bueno, se comunicó... Suerte, Carlitos. Desde La Habana, Cuba, ¿eh? La bella isla de Cuba, ¿eh? Ah, ¿cómo está Habana? No sabemos cómo está Habana, pero aquí alguien nos dice que son niños desde la bella isla de Cuba. Les comento que Fulgencio Batista ya me tiene los cojones por el piso, pero algo sí, vamos a hacer. Sí, es un plomo. Fidel Castro firma este mail. Hola, Fidel. Y dice, bueno, Fulgencio Batista ya me tiene los cojones por el piso. Dice, pero algo vamos a hacer para que este cipayo se vaya de aquí con toda su vaina. Dice, hoy llega un muchacho que viene para unirse a la causa. Se llama Ernesto Guevara, dice, y le voy a convidar unos buenos habanos cubanos. Dice, espero volver a ver los camaradas, si no prometo escribirles desde Miami. Bueno, andan cada quilombo que yo calculo que en cualquier momento nos escribe Miami, ¿eh? Sí. Desde Miami, como le dice él, ¿eh? Miami, ahí en la Florida. Bueno, se va a tener que cruzar porque Fulgencio Batista le va a pegar una patada en el culo, ¿eh? Que bueno, ahí está el hombre, ¿eh? Ernesto Guevara. ¿Usted conoce algún Ernesto Guevara? Ernesto. Dice, si acá nos dice un amigo argentino, dice Ernesto Guevara. No conozco ninguno. Pero en serio, che, no conocemos ninguno. Bueno, Juan Carlos I, ¿cómo ve? Hay varios Juan Carlos, se sí, ve. Sí, ¿no? Porque ya estaba registrado el nick. Claro, este es, bueno, Juan Carlos I. Ese es el primero que se comunica. Cada vez está peor esto. Sí, dice, bueno, Juan Carlos I dice, coño, tío, sois la hostia, cojonudo programa el que os traéis, dice. Mi esposa es griega y se ruboriza cuando se escucha, ¿eh? ¡Mierda! Dice, yo nací en Italia y mi sueño es ser el rey de España. ¿Qué quilombo tiene este hombre en la cabeza? No se puede. ¿Cuándo has visto una cosa por el estilo, eh? ¡Imposible! Se casa con una griega, nacido en Italia y quiere ser el rey de España. ¿Pero tú te crees que los españoles...? No sé, yo voy a hablar esto con el generalísimo, ¿eh? Esto no puede quedar así. Dice, ¿qué os parece? ¡Mola, mogollón! Bueno, sigan pasando la teta, dice, y que se les pique un pollo. Juan Carlos I. Sí, le mandamos hace un calvo. Sí, le mandamos un abrazo grande, ¿eh? Un hombre que le gusta mucho andar en moto, nos ha comentado en otros capítulos, ¿no? De los mensajes que envía, ¿eh? Pablo Picasso, también español, ¿eh? Un compatriota aquí. Hola, Pablo. Dice, aquí les mando unos archivos adjuntos con unos dibujos que hice. ¡Qué plomo! Sí, no se entiende una mierda, Pablo. Yo te digo, o define mal las líneas o hace alguna cosa, ¿eh? Ha mandado... Yo que vos hago arquitectura. Sí, una cosa por el estilo. Pero no sé cómo andar con arquitectura. Ha mandado unos dibujos, una mujer con tres pechos, un tipo con una guitarra. Deja las costillas. Sí, sí, mejor, Pablo, ¿eh? Dice, estoy pasando por una etapa azul, dice Pablo. Ah, sí, yo ya la pasé. Ahora sí, estoy en una verde. Que, sí. Bueno, es más copada que la azul. La etapa estoy verde. Esperando llegar a la violeta. Claro. La etapa verde es como más esperanza y todo eso, ¿eh? Bueno, él está por la etapa azul. Pablo, te canto mandamos un abrazo como, grande. Color esperanza. ¿Sí? Cosas por el estilo. Bueno, James, dice, se ha comunicado desde Estados Unidos, exactamente al este del paraíso. Él dice ser un rebelde sin causa, James Dean, y decía, quería compartir esta alegría con ustedes. ¡Qué lindo que venga! Comparta nuestra alegría. Dice, me compré un Spider, dice. Ahora, ¡buenísimo! Dice, ahora a probarlo. Dice, sí, pruébalo, ¿eh? A ver, ¿cuánto le a va las chapas? Sí, yo creo que a lo más que pueda, llévalo. En 10 segundos levanta, de 0 a 100, ahí está. Bueno, James, qué un abrazo máquina. Grande, Ojalá podamos viajar, nos gustaría estar en la Tierra y subirnos al Spider con James Dean, ¿no? A esa velocidad. Estaría bueno. Bueno, pero lamentablemente no podemos, estamos tan lejos. Vas a tener que ir solo en ese viajecito. Se ha comunicado Walt Disney, ¿qué apellido es ese? Disney. Walt Disney, dice, mierda, que hace frío aquí, No sé, está en Alaska. No sé dónde mierda. Y dice, me voy a ir a un lugar mejor, dice Walt Disney. Inventa tu propio país. ¿Cómo inventa tu propio país? Uno no puede inventar su propio país, señor Lagartija. Sí, uno ya vive en el país que vive o se muda. Con veces más chiquitas y más pelotudos. Tipo, ¿cómo? La ciudad de los niños, una cosa por el estilo. Ah, se podría ir a Europa y hacer Euro Disney. Yo creo que es un éxito. Euro Disney, o sea que tendría que hacer su propio país. Primero un Wallandia, una cosa por el estilo. Un rat... Miquilondon. Una cosa por el estilo. Bueno, te mandamos un abrazo grande y ya no creo que sirva mucho lo suyo, pero bueno. María Félix, debe ser algo del gato Félix. No, siempre quise conocer a la hermana. Posible, la hermana del gato Félix, dice usted, no sé. Dice, chavos, órale, que solo les mando un beso y arriba México, cabrones. Mexicana, México, cabrones. Mexicana la dama como pocas, María Félix, te mandamos un abrazo muy, muy grande. Seguimos aquí con los mensajes, vamos casi a bingo, señoras y señores. ¿Estás seguro algo del gato Félix? Putto nella mia casa, putto la vecchia sera, putto nel mio orto, ma perché sempre putto adesso non arriva il tempo di cosecciare tutto lo putto nella mia vita? L'amore, vaffanculo con l'amore, l'amore, l'amore è una merda. L'amore è una merda. En caso de que el mundo se desintegre. Alegría para tutti. Otra comunicación casi desesperante, se llama Kurt Cobain, el hombre. Hola, Corco. Dice, la industria discográfica, ¿cómo le ha dicho? Corco. Corco, es un sobrenombre. Corco Cobain. Bueno, el amigo Cobain dice, la industria discográfica es devastadora, dice, extraño volver a Seattle en tiempos que podía decidir yo mismo. Se ve que ahora ya no puede, ¿no? Una cosa así, dice, conocí a una chica. Nos gusta, que hayas conocido el amor y todo. Sí, eso te va a hacer bien. Sí, dice, se llama Courtney Love, fíjate, justo el apellido, o sea, es una cosa, ¿no? Dice, es un poco, no sé. Ah, bueno, si no sabes tú, tampoco claro. podemos decir nosotros, ¿no? Dice, ¡púdranse! ¿Cómo cambia de temperamento este muchacho de un momento para el otro? ¡Púdranse! Ahora que lo pienso, ustedes son una mierda y todo es una mierda. ¡Ah, dice, cómprate un arma! No, ¿cómo? Para seguridad personal. Ah, para seguridad personal. Ah, por si le agarra así como una cosa de que se siente paranoico por algo por el estilo. Claro. Ah, bueno, está bien. Entonces, estaba bien para recomendada probar, la cosa. Tiro al blanco, sí, sí, sí. Para tirarlo a los patos. Sí, a los patos. Ah, Macaulay Culkin, ¿cómo se lee esto, mierda, Capitán Vinilo, ¿usted tiene idea de cómo se lee Macaulay Culkin? No sé quién mierda es. Bueno, se ha comunicado este Macaulay Culkin, y dice, hijos de puta, está enojado. Dice, desde que pegué el estirón ya nadie me quiere en sus películas. Cerotes de Hollywood, que no ven, que puedo hacer de padre a mi pobre Angelito 4 o ser el pupilo de Rocky o Rocky 6, dice. Bueno, confórmate con lo que hiciste. Claro, ya está, ya ¿qué está. Quieres, joder? Dice, ojalá me hubiese quedado pequeño como Michael Fox o Gary Coleman. Envidioso. Sí, le ha ido muy bien, sobre todo a Gary Coleman. Entonces él pretende, si haber quedado pequeño podría seguir filmando o cosas por el estilo. Pero bueno, ya van a encontrar. Ojalá la vida te hubiese dado el destino de Michael Fox. Sí, si hay alguien escuchándonos de Hollywood, digo, que por favor piensen en Macaulay Culkin, que es alguien que, bueno, que a pesar de que ahora tiene barba y todo eso. Sí, denle en algún papel secundario. Claro, tipo, sí, bueno. Pablo Neruda. Hola, Pablo. Sí, Pablo Neruda dice: aquí les mando unos versos. ¡No, basta de versos! Todo el mundo se cree poeta en la red, realmente, Sí, García Lorca, Becker, Octavio Paz, trabajen de algo en esto. Es verdad, bueno, manga de vagos, los saludamos a todos y si se creen poetas, bueno, escriban a lugares donde les lean la poesía. Acá no vamos a poner a leer ni poesía, ponemos música, ni leemos poesía. Nada, Ricky Martin, qué nombre raro, ¿no? No tiene apellido, ¿cómo es esto? Ricky Martin es. Debe ser Ricardo, ahí sí, se pone Ricky. Ricardo Martín, es de Puerto Rico, Un abrazo para toda la gente de Puerto Rico, tenemos muchísimos amigos allí en Puerto Rico, sí. Y Ricky Martin nos dice, soy uno de los menudos, ¿los conocen? Sí, el indio, sí. El convoy, el policía. No, eso es Village People, señor Lagartija, no hay ningún convoy, ninguna cosa rara, sí. No, está hablando de menudo, dice, sí, conocemos menudo. Ah, sí, el rubio, sí. La morocha, la rubia, el morocho. No, sí, eso sí. Es Abba, chiquichén, son man, chiquichén, son man. Ah, sí, entonces sí, los que se pintan la cara. No, eso es Kiss. Bueno, igualmente sigue aquí el mensaje de Ricky Martin, dice, bueno, cuando sea grande me gustaría lanzarme como solista, ¿qué les parece? ¡No! ¿No está de acuerdo? No me parece buena idea. Bueno, Andy Warhol, con sus frases siempre. Andy Warhol dice, en el futuro todos seremos famosos por 15 minutos. ¡Oh! ¡Qué cosa importante! ¿Boludo, te comunicaste? Sí, la verdad, qué cosa importante. ¡Ay, qué celebridad absoluta! Pero vete a la mierda, Andy Warhol. ¿Qué mierda? Estos tipos que, ¿no? Se dice una frase y se creen la gran cosa, Y después todo el mundo dice, lo que dijo. Claro, como dijo este pelotudo. Bueno, Lenin dice, Lenin, qué lindo nick, ¿no? Lenin. Sí. ¿No? Suena dibujo animado. El gato Lenin y el ratón Arturo, una cosa por el estilo. Bueno, Lenin dice, nadie se olvide de octubre, con tono muy serio y nada. No, debe ser su cumpleaños. Usted feliz cumpleaños, Lenin. Sí, bueno, pero no estamos en octubre, no le vamos a decir el feliz cumpleaños desde ahora, Bueno, ¡Mico! Sí, anota, octubre, parece que Lenin cumpleaños o algo, alguna mierda, dice, nadie se olvida octubre, no sé, es perfecto. El Mico dice que no va a anotar una mierda y que no saluda para los cumpleaños. Bueno, nos olvidaremos de octubre. Ah, ¿qué va a ser? Friedrich Nietzsche dice lo siguiente, un mensaje breve, contundente. Ajá. Friedrich nos suele mandar muchos mensajes, no tenemos una mierda de Friedrich, porque empieza, es complicado, sí, pero a mí me gusta. Sí, lo hemos criticado varias veces, inclusive por decir, mandan mensajes muy intensos que no entendemos, yo me pongo a leer y me pierdo. Frederick, pero en este caso mandó uno muy breve con un attachment, señor Lagartija. Sí, dice Friedrich Nietzsche, dice, así habló Zaratustra. Qué manera, Sí, muy profundo, ¿no? Sonó profundo, ¡Mierda, llegó Campanita! ¡Ha llegado Campanita! Esto nos desconecta prácticamente del satélite, sí, igualmente. Vamos a perder el contacto. Estamos muy retrasados con los mensajes, les pedimos disculpas a todos los oyentes que se han comunicado, pero bueno, estaremos en próximos programas tratando de sostener todo esto, digo. Hay gente muy enojada, seguramente. Bukowski, por ejemplo, se ha comunicado desde los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, Bukowski dice en su mensaje, concha, teta, culo, poronga, pedazo de mierda, y en el retrete con un culo en llamas que te afeitas los huevos con una trilladora y se váyanse a cagar. Bukowski. Me gusta tu estilo. Y son los típicos mensajes de Bukowski. Y bueno, sí, a usted le gusta el estilo, a mí me parece un poco irreverente, un poco como que va. Pero bueno, ahí está el amigo Bukowski. Campanita da vueltas en círculos. Usted ha emborrachado a Campanita que da vueltas en círculos, una cosa fantástica. Es que está aprendiendo danza clásica. Sí, está aprendiendo danza clásica. Bueno, nos reencontraremos en algún otro momento, bajo otras circunstancias, en otra realidad de tiempo y espacio, exactamente mañana. Por último, Rafaela Carrá se ha comunicado. ¡Ah, sí, Rafaela! Sí, Rafaela dice: chicos, yo escolto siempre vuestro programa. Felicito, saluti a tutti y aquí les dejo mi teléfono para cualquier cosa. Dice: es 0303456. ¡Ah, se da todo el mundo la vida esta! Sí, es fácil de recordarlo, ¿no? Porque para es casi mí, sí, 0303456. Está media regalada. 456, está media así, ¿no? Debe estar buscando trabajo. ¡Ah, bueno, pues, bueno, señor Lagartija, ve muy mala tierra, nos están por cortar el satélite. Nosotros nos tenemos que retirar de alguna manera. A todos vosotros les deseamos unas felices Pascuas, un feliz año nuevo, una feliz Navidad y a reencontrarnos mañana, tío. Recuerden, ¡veo muy mala tierra! En caso @canaltrans.com, ¿cómo ve la tierra, señor Lagartija? Es un quilombo, los japoneses acaban de bombardear Pearl Harbor. ¿En serio me está diciendo? ¿Lo estaba viendo en este momento? Ah, bueno, es realmente complicado. Si estás surfeando, cerca de las islas del Pacífico, digo, córrete, porque hay japoneses bombardeando Pearl Harbor y esto puede ¿no? ¿En cualquier cosa? ¿Dónde? Sí, puede ser, ¿sabes? Hay que atar coquino. En cualquier cosa puede derivar esta situación. Así que bueno, sí, esperemos... para mí, que se desató la guerra. Sí, sí, esperemos que bueno, que todo tranquilo, que la cosa continúe de alguna manera. Salven al mundo si pueden, y si no pueden, sálvense ustedes mismos, que nadie lo va a hacer por ustedes. Señoras y señores, nada más que agregar, nos reencontramos mañana. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, programa especial. Gracias por acompañarnos.